Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. No hay dos minutos, bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, el programa del Instituto del Patrimonio Cultural. Saludamos a todos los que sintonizan Alba Ciudad, 96.3 FM en toda la Gran Caracas a esta hora de la mañana, hoy jueves. Ya finalizando el mes de abril, 26 de abril ya, último programa del mes. Y bueno, les recordamos que llegamos a ustedes gracias al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Pollad. En la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la coordinación de nuestra emisora, María Gabriela Rodríguez. En los controles, Brian Noguera. En la locución, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del IPC, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y bueno, hoy estaremos conversando acerca de dos fechas importantes. Bueno, el pasado lunes fue el pasado lunes 23 de abril, fue el Día Mundial del Libro. Y el próximo domingo será el Día de la Danza, próximo domingo 29. Dos fechas importantísimas porque, por supuesto, en el Ministerio hay entes adscritos que tienen que ver con estas dos actividades, tanto la parte de los libros como de la danza. Pero también desde el IPC estamos muy vinculados a estos dos temas, no solamente porque bueno son parte de nuestro legado cultural, de nuestro patrimonio nacional, sino también porque son expresiones artísticas importantísimas que dejan reflejadas, por supuesto, todas esas actividades y todas esas manifestaciones culturales. Por supuesto, qué importante es que en un libro aparezca reflejada la historia de una población, que aparezcan en fotografías también reflejado lo que representa una manifestación cultural para una comunidad, para que las generaciones posteriores puedan documentarse y ver allí en papel impreso o también en digital todo lo que representa esa manifestación cultural a base de investigación, a base de experiencia, pero también bueno a base de que puedan ver en esos libros todo lo que es nuestro patrimonio cultural. El primer censo del patrimonio cultural venezolano es una muestra de ello, una publicación que arrancó en el 2004 y finalizó en impreso en el año 2010 y que ahora tiene su actualización en el RPC Venezuela. Aprovechamos para recordar la página web www.rpc-venezuela.gov.be. Esa es la página web del RPC Venezuela. Allí bueno, pueden encontrar información de todo el patrimonio cultural venezolano. Y la danza, que es la otra fecha importante esta semana, por supuesto, está muy presente en las manifestaciones culturales venezolanas. Me atrevería a decir que son muy pocas las manifestaciones inmateriales, las manifestaciones culturales venezolanas, que no tienen en la danza un componente esencial de su celebración. Así que, bueno, las principales como son la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire o los Diablos Danzantes del Corpus Christi en todas sus cofradías a nivel nacional, que son patrimonio inmaterial de la humanidad por parte del UNESCO, son esas dos manifestaciones culturales venezolanas reconocidas a nivel mundial en donde la danza juega un papel importantísimo. Entonces, bueno, allí con esos dos ejemplos sencillos podemos ver cómo también es un aspecto importante de toda esa expresión artística que termina representando lo que somos como venezolanos. Así que bueno, serán dos temas importantes que estaremos tratando. También unas actividades que han empezado en el IPC esta semana. Otra actividad importantísima que se dará el día de mañana en la Villa Santa Inés en Caño Amarillo. Así que de todo eso estaremos hablando. Por supuesto, recuerden seguirnos en Twitter, arroba patrimonio IPC. Es la vía más directa que tienen para enterarse de todo lo que estamos haciendo en el instituto y, por supuesto, para que le hagan seguimiento a nuestra programación de talleres y cursos, todos de mucha calidad, todos con entrega de certificado y todos de forma gratuita. 9:06. Ya he hablado mucho en esta presentación, es momento de escuchar un tema musical apoyando el talento nacional a la música tradicional y popular, así que Escuchen buena música y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Patrimoniales. 9:10, primera sección del día con las efemérides de la semana. Esta semana que arrancó este lunes 23 de abril y finaliza el domingo 29, ya adelantamos esas dos efemérides importantes que se celebraron esta semana en el caso del libro y que se celebrará el próximo domingo con el Día Internacional de la Danza. Previamente, por supuesto, hacer mención al 19 de abril de 1810, la semana pasada, fue feriado, de hecho cayó jueves, por eso no tuvimos programa ese día. Y bueno, ese día es conocido por la historiografía nacional como el inicio de la lucha independentista de nuestro país. Si bien ese día, más allá de toda la... cuento con Madariaga y con Vicente Emparan, se arma una junta defensora de los derechos de Fernando VII, quien estaba preso en ese momento por las tropas francesas de Napoleón, y bueno, Fernando VII, que era el rey de España, y la junta es para defender sus derechos. Se utilizó eso como excusa para partir de allí y poder después, cuando los más radicales del movimiento toman ya las decisiones, estamos hablando de Simón Bolívar, estamos hablando de José Félix Rivas, estamos hablando de Francisco de Miranda. Bueno, ya un año después, el 5 de julio de 1811, se estaría firmando el Acta de la Independencia. Pero entonces es ese 19 de abril de 1810 en donde, a pesar de esa Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, arranca todo ese movimiento que daría a la postre la independencia en nuestro país, en Venezuela. Por eso es tan importante ese 19 de abril de 1810, se celebró la semana pasada. Continuamos con las efemérides de la semana. Ya lo adelantábamos entonces, el 23 de abril es el Día Internacional del Libro. Es una conmemoración que se celebra a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio de los derechos del autor. Se celebra a partir del año 1996. Así que en varios países, de hecho más de 100 países lo celebran, y bueno, Venezuela no es la excepción. ¿Por qué es el 23 de abril? Bueno, porque es un día simbólico para la literatura mundial. Ese día, pero del año 1616, fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Por supuesto, la fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores importantísimos, prominentes de la historia de la literatura, como son, por ejemplo, Vladimir Nabokov, el ruso, o Manuel Mejía Vallejo, o Josep Pla. Así que bueno, 23 de abril casualmente es una fecha importante para grandes escritores de la historia, y bueno, es una fecha idónea, y la UNESCO la establece desde 1996 como el Día Internacional del Libro. Felicitaciones, por supuesto, a todos nuestros compañeros del CENAL, Centro Nacional del Libro, quienes a través de la FILBEN, quienes a través de una serie de actividades en promoción de la lectura, en las escuelas, en las comunidades, hacen que bueno, que eso se mantenga vivo, y por supuesto con las librerías del sur también. Felicitaciones a todos los que trabajan día a día en esas instituciones. Y la otra fecha importante para el Ministerio de la Cultura es el próximo 29 de abril, Día Internacional de la Danza. Se establece en el año 1982 por parte de la UNESCO, atendiendo una iniciativa del Comité Internacional de la Danza, perteneciente al Instituto Internacional de Teatro, el ITI, que forma parte de la UNESCO. Y se elige ese 29 de abril porque es el natalicio de Jean-Georges Nobert, innovador y estudioso de este arte, de la danza, maestro y creador del ballet moderno como lo conocemos hoy en día. Esta celebración se esfuerza en fomentar la participación y la educación de la danza a través de eventos y festivales celebrados durante esta fecha en todo el mundo. Por supuesto, nuestras felicitaciones para los compañeros de la Fundación Compañía Nacional de Danza, quienes están allí en Caño Amarillo, muy cerca de nuestra Villa Santa Inés, y quienes, bueno, están haciendo una serie de actividades. De hecho, este mes de abril es el mes de la danza, así lo celebran ellos, y todos los viernes tienen actividades en el Teatro del Oeste, saliendo de Caño Amarillo, gratuitas. Todos los viernes en la tarde pueden acercarse, y bueno, allí hay una programación importante. Y este domingo, a propósito de celebrarse el Día Internacional de la Danza, este 29 de abril, habrá una actividad importantísima en la Galería de Arte Nacional, allí en Bellas Artes. El IPC estará presente dándole cobertura al evento. Ya estaremos dando un poco más de detalles a lo largo del programa para que se acerquen. Es una actividad también muy gratuita. Va a haber una exposición fotográfica, se inaugura una exposición fotográfica de danza, y también van a haber unos eventos importantes y un homenaje interesante. Ya estaremos dando mayores detalles de esto. Así que felicitaciones para ellos y para todos los bailarines del país, los que practican la danza, y también cultores a lo largo y ancho de Venezuela que a través de la danza le dan vida a todas nuestras manifestaciones culturales, manifestaciones venezolanas. Eso siempre es importante. Como ya lo dijimos al inicio del programa, la danza juega un papel importantísimo en el patrimonio cultural venezolano. 9:16, precisamente hablando de danza, hay un temita por allí que forma parte de esa manifestación cultural del Tamunangue en el estado Lara. La escuchamos y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Yeah. retornamos a la tierra de los míos. Recuerden nuevamente seguirnos. Dos cuentas principales, arroba patrimonio IPC para todo lo que tiene que ver con el Instituto del Patrimonio Cultural. Y también pueden seguir a nuestro presidente Omar Bielma Osuna a través de arroba Bielma Omar 1. Allí tienen esas dos vías para seguirnos, por supuesto. El ministro del Poder Popular para la Cultura lo pueden seguir a través de arroba Villegas Pol Yad. Villegas Pol, así como suena, J-A-K, Pol Yad. Y nuestra emisora, arroba Alba Ciudad. Son las vías que tienen para seguirnos. Y bueno, hablando precisamente de danza, como estábamos hablando en la parte anterior del programa, recordemos que arranca el Festival Internacional de Teatro de Caracas 2018. Ese es un evento organizado por la alcaldía del municipio Libertador, la alcaldía de Caracas, a través de Fundarte, pero el Ministerio de la Cultura está presente en esa actividad y precisamente los compañeros de la Fundación Compañía Nacional de Danza están en varias actividades allí con sus bailarines, están allá haciendo presencia en varias actividades, porque no solamente serán obras de teatro, sino también actividades en la calle. Habrá actividades en las comunidades, también va a haber un pabellón infantil en todo el eje de Bellas Artes, allí en la Plaza de los Museos, en UNEARTE, en el Teresa Carreño también. Hay unos espacios allí para estas actividades, así que invitaciones para que estén pendientes, busquen la programación por internet, en las distintas cuentas de Twitter. Nosotros en el IPC nos haremos eco precisamente de esa programación, porque precisamente también estaremos cubriendo varias de esas actividades. Y bueno, el día de ayer en el IPC comenzó lo que ya habíamos hablado la semana pasada, que es el seminario sobre temas indígenas, sobre el patrimonio indígena, a cargo de nuestro especialista en ese tema, el profesor Venancio Morales. Y ayer fue la primera jornada, son tres jornadas en total, se entregará certificado. Y bueno, complacidos, más de 30 personas en el auditorio, personas vinculadas al área, pero también muchas otras personas curiosas que querían información sobre el tema y se acercaron para compartir con nosotros, para obtener información de calidad. Y nos gusta que la Villa Santa Inés esté viva, que esté llena de personas y que por supuesto se esté enseñando de una manera bastante significativa todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural venezolano. Así que por supuesto la invitación es para que estén atentos al resto de nuestras invitaciones, porque vienen muchísimos seminarios, muchísimos talleres en la Villa Santa Inés. Y por supuesto allí tienen que estar presentes, tienen que hacerse presentes, sobre todo estudiantes de arquitectura, de antropología, estudiantes de arte también. Son carreras en las que a veces no hay tanta formación extracurricular y bueno, el IPC da esa opción y como siempre lo decimos, de forma gratuita, que no quiere decir que sea de baja calidad, es muy, muy alta la calidad. Pero por supuesto nuestra labor social y como ente del Estado tiene que garantizar que la mayor cantidad de personas tengan acceso a ese conocimiento. Así que bueno, nosotros estamos en disposición de ello. Por supuesto, siempre que hablamos de estas actividades hacemos extensiva la invitación para nuestro centro de documentación allá en la Villa Santa Inés. Trabajamos de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía y luego comenzamos nuevamente a la 1:30 de la tarde y finalizamos a las 4:30 de la tarde. Allí hay un equipo especializado que puede darles visitas guiadas por la Villa Santa Inés al que nunca la ha visitado y también pueden, por supuesto, consultar bibliografía realmente especializada. Si llevan un pendrive, les podemos dar entonces información. También pueden llevar su cámara y tomar fotografías de los libros y hacer una especie de escaneo allí de ese material bibliográfico tan importante, porque no estamos sacando copias en este momento allí en la Villa Santa Inés, así que esto es importante aclararlo. Muchos estudiantes van pensando que pueden sacar copias y no. Entonces, si pueden con la cámara del celular tomar fotografías de las publicaciones o también, como ya lo dijimos, llevar un pendrive y allí se les puede dar la información en formato PDF, sobre todo de los catálogos del patrimonio cultural venezolano, más de 300 libros con una información realmente especializada y detallada. Volviendo a lo del seminario, el seminario se llama Divulgación e Investigación del Patrimonio Cultural Indígena. Allí, bueno, la finalidad es promover la cultura, las costumbres y la diversidad de todos los pueblos indígenas venezolanos. Y bueno, esa actividad, por supuesto, estuvo llena del público, como ya lo dijimos, de especialistas en el área, pero también de público en general, que se acercó a nuestra Villa Santa Inés. Será una jornada por semana y luego se entregará el certificado correspondiente, como siempre hacemos en el Instituto del Patrimonio Cultural. Y bueno, ya estaremos hablando en breve de una actividad que va a darse el día de mañana en Caño Amarillo para que todos se acerquen. Eso lo conversaremos luego de identificar la emisora. Identificamos entonces a la ciudad y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. son más intensas. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde, todas adentro en radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Dirección de Comunicaciones, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM y todo el país se une al luto por el fallecimiento del dramaturgo venezolano Levi Russell. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, agregó a través de su cuenta en Twitter: las artes escénicas están de luto por el maestro Levi Russell. Deja sopotoscientos amigos orgullosos de su legado. Enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos. Somos Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Y retornamos entonces al programa La Tierra de los Míos. Recuerden que ya lo dijimos, celebramos esta semana el Día Internacional de la Danza, el próximo 29 de abril, el día domingo, y bueno, allí habrá una actividad importantísima en la Galería de Arte Nacional por parte de la Fundación Compañía Nacional de Danza, y bueno, en donde están incluidos otros entes del ministerio, entre ellos el IPC, y por supuesto la Fundación de Museos Nacionales también, prestándonos ese espacio como es la GAM, allí en todo ese circuito cultural de Bellas Artes que se extiende desde la galería hasta la Plaza de los Museos e incluso el Parque Los Caobos. Y que, bueno, esta actividad también se da en paralelo a lo que es el Festival Internacional de Teatro de Caracas, organizada por la Alcaldía de la ciudad, pero en el que el ministerio también tiene varias actividades importantes allí, precisamente a través de la Fundación Compañía Nacional de Danza y también por supuesto la Compañía del Circo y la del Teatro, también están allí muy presentes por supuesto, y bueno, ya estaremos haciendo un contacto telefónico con algunos de estos compañeros para que nos digan un poco la programación, los días en los que van a participar, a hacer extensiva esa invitación para todos los que nos escuchan. Y bueno, y también una invitación para el día de mañana en una actividad que se estará llevando a cabo en nuestra sede, la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo. Primero vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con más de nuestro programa. Quieres, cariño lindo, pues demuéstralo, mi cielo. 25 minutos, retornamos a la tierra de los míos. Y bueno, tenemos en línea al compañero Ronnie Sturis, él es funcionario de la Fundación Compañía Nacional de Danza, ente de nuestro Ministerio de la Cultura, y estaremos conversando con él acerca de una actividad importantísima el próximo 29 de abril, ya lo adelantamos, Día Internacional de la Danza, en la Galería de Arte Nacional, y por supuesto otras actividades que en el marco del Festival Internacional del Teatro, que organiza la Alcaldía de Caracas, está realizando esa fundación como parte, bueno, de todo ese despliegue del Ministerio de la Cultura en tantas actividades que se hacen en la ciudad de Caracas a nivel cultural. Ronnie, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, emocionado de estar nuevamente con ustedes por acá en el programa, dando nuevamente buenas noticias para la cultura y específicamente con la Fundación Compañía Nacional de Danza y el IPC activos en estas grandes celebraciones que hacemos continuamente, celebrando nuestro arte en la capital. Claro que sí. Bueno, coméntanos primero la actividad del domingo, es como el plato fuerte de este mes de la danza que han venido celebrando durante todo abril. Y bueno, que hagas la invitación para todos los que nos escuchan. Este domingo tenemos la inauguración de la exposición que se hace en homenaje a la gran maestra del ballet en Venezuela, la maestra Sandra Rodríguez, con una exposición que se hace en la Galería de Arte Nacional, que en este caso fue titulada Sandra Rodríguez, heroína de la danza. Exposición que tiene la curaduría del maestro Carlos Paulillo, un especialista y crítico de la danza muy afamado, que conoce biográficamente todo el trabajo y la trayectoria que ha tenido esta maestra durante tantísimo tiempo a nivel internacional. Perfecto. Entonces, la invitación entonces para todos, ¿no?, que se acerquen este domingo, ¿la hora exacta? La invitación para el domingo a las 11 de la mañana, 11 a.m., en los espacios de la Galería de Arte Nacional. Y bueno, evidentemente es una gran celebración, nada más y nada menos que con esta gran maestra, para celebrar el Día Internacional de la Danza. Y aprovecharemos de hacer la declaratoria de la danza. Y además que el IPC tiene una gran sorpresa reservada también para la maestra. El Instituto de Patrimonio Cultural va a hacer un decreto para esta gran homenajeada. Entonces el público, sería interesantísimo que nos acompañara y homenajeara junto a nosotros a esta representante de tanta y vital importancia para el país a través del arte y específicamente para la danza. Perfecto, interesante entonces la invitación para este domingo en la Galería de Arte Nacional Es la Cosa, 11 de la mañana, celebrando el Día Internacional de la Danza. Lo otro, Ronnie, por supuesto la participación que tiene la Fundación Compañía Nacional de Danza en el marco del Festival Internacional del Teatro. Cuéntanos un poco esas actividades. Y otros. Ronnie, no te escuchamos muy bien, se escucha entrecortado. ¿Nos escuchas bien? No te escuchamos, sí, muy te bien escucho, aquí. Ok, sí. ahora creo que ya nos estamos escuchando mejor. Lo que pasa es que voy rodando justamente para el Teatro Municipal, para el ensayo general de lo que será mañana la inauguración con el espectáculo Caracas Valle de los Inquietos, que es un espectáculo dirigido por Miguel Isa y es el que está encargado este año de hacer la gran inauguración. Y es un espectáculo con la Orquesta Sinfónica Municipal de Venezuela, y vamos a tener también a grandes actores y agrupaciones de danza que están comandadas por el elenco de la Compañía Nacional de Danza y el Taller de Danza Sin Fronteras, quienes serán los encargados de vestir de danza este maravilloso espectáculo teatral. Bueno, interesantísimo la invitación entonces para estas actividades también. Y para finalizar el contacto, Ronnie, unas palabras, tú como parte de la Fundación Compañía Nacional de Danza, lo importante que es la danza para el patrimonio cultural venezolano, lo importante que es la danza para preservar todas esas manifestaciones culturales, tu opinión al respecto. Bueno, no, como lo hemos manifestado en otras oportunidades, la danza es uno de los factores vitales porque solidifica la identidad del caraqueño, la identidad del venezolano, y eso es algo muy importante porque a través de su carácter de idiosincrasia, pues se consigue también entender lo que es el patrimonio de los saberes, el patrimonio de los conocimientos. Y la danza es partícipe fundamental dentro del arte y de la construcción de los ciudadanos. Así que desde allí, desde la Compañía Nacional de Danza, estamos haciendo siempre el mejor esfuerzo de que la danza se solidifique en todo el consciente de nuestros ciudadanos y entendamos la pertinencia de ser sensible a un movimiento artístico que más allá de ser simplemente algo para observarlo y disfrutarlo, como efectivamente también puede funcionar, es un trabajo que mueve los sentidos, mueve las almas. Entonces desde allí estamos en ese trabajo de que el público comprenda y se acerque a la danza y a su gran valor. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Ronnie. Por supuesto, la mejor de las expectativas para este domingo, para el resto de las actividades, y bueno, que sigan, ya se acerca mayo, que es el mes aniversario de la Fundación Compañía Nacional de Danza, así que bueno, éxito en todas las futuras actividades. Muchas gracias y bueno, los estaremos esperando, así que todos acérquense por allá, que con los corazones abiertos estaremos ahí receptivos a su presencia. Un abrazo grande. Perfecto, era Ronnie Sturis, funcionario de la Fundación Compañía Nacional de Danza, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y que este domingo estará en una actividad importantísima, celebrando el Día Internacional de la Danza en La GAN, y bueno, en donde el IPC tiene una participación importante, y por supuesto también estarán presentes en el Festival Internacional del Teatro, actividades que arrancan desde mañana mismo y se estarán llevando a cabo hasta el domingo de la otra semana, más de 7 días, con actividades importantes de calle, actividades en los distintos teatros importantes de la ciudad, el Teatro Municipal, el Nacional, por supuesto en las salas de práctica del Teresa Carreño. También estarán en el Principal y en el Teatro Bolívar, ahí en la Plaza Bolívar de Caracas. Y por supuesto en distintas comunidades. Y el pabellón infantil, que entiendo será en UNEARTE, y también hay unas actividades de circo en el Parque Los Caobos. Así que bueno, la invitación es para todos estos espacios que se acerquen. Todas las semanas estarán llenas de actividades. Busquen la programación en internet. Así que la invitación es para que se acerque todo el pueblo caraqueño a estas actividades. 9:42 minutos, pausa musical y venimos con más de La Tierra de los Míos. Flor de limón, préstame tu medicina para sacarme la espina que llevo en el corazón. Vivo. Ayer ocurrió una importante actividad en el marco de la difusión y la promoción de nuestro patrimonio cultural, el cual se denominó el Seminario de Investigación y Divulgación del Patrimonio Cultural Indígena. Este seminario, que es producto de la Unidad de Registro de Patrimonio Indígena de la Dirección General de Registro del Patrimonio Cultural, en coordinación con la Dirección de Puesta en Uso, se dio este importante seminario, el cual va a tener 3 sesiones, y ayer ya se comenzó con la primera: los pueblos Chaima, sus sitios sagrados, su lenguaje. Entonces, bueno, en este momento tenemos, creo que, a Venancio Morales en línea para que nos comente un poco sus impresiones sobre este seminario y nos invite a las próximas sesiones que se darán en el Instituto del Patrimonio Cultural. Sí, conversé con nuestro compañero Venancio, está ahorita en un metro cable, me dijo dame 3 minutos para la llamada, así que bueno, mientras podemos hacer contacto con él vía telefónica. Es importante, bueno, lo que dice Rebeca, ya lo habíamos comentado someramente en el inicio del programa, ese seminario tan importante, primera jornada del día de ayer. Él es el profesor principal de ese seminario, es nuestro especialista en temas indígenas. Y bueno, también la actividad de mañana, una actividad importantísima, entrega del certificado del sistema normativo del pueblo Wayú en Venezuela. Eso será 2 de la tarde, Villa Santa Inés, mañana viernes 27 de abril. Presencia de importantes autoridades y por supuesto estaremos con un conversatorio allí también sobre ese sistema normativo y una serie de ponencias. Va a haber una presencia de autoridades, no vamos a dar seguridad ni adelantar qué tipo de autoridades van a estar allí, pero autoridades importantes que le dan aval a esa actividad. Y bueno, un nuevo certificado que entrega el IPC, una nueva declaratoria, importantísima este tipo de actividades porque reafirman el compromiso que tiene el Instituto del Patrimonio Cultural con las distintas manifestaciones culturales a lo largo y ancho del país. No se queda en un simple papel, se le hace seguimiento, se hace un expediente importante, se mantiene el contacto con los distintos cultores y las distintas cultoras de cada una de esas manifestaciones y por supuesto se mantiene en viva para el resto de para las próximas generaciones, que es nuestro objetivo principal, que los niños, niñas, adolescentes ya en esa etapa de formación y cuando sean adultos en algunos años puedan tener acceso a todo este legado cultural que hemos ido construyendo durante tantos años y que bueno, el IPC ahora está recabando, está certificando y está haciéndole seguimiento importantísimo. Así que la invitación es esa actividad el día de mañana, que todo el que quiera acercarse puede acercarse allí a nuestra Villa Santa Inés, recordemos, 2 de la tarde, para que agarre puesto, lléguese entre 1 y 1:30, porque en este tipo de actividades, sobre todo las declaratorias tan importantes como esta, el sistema normativo del pueblo Wayú, por supuesto nuestro auditorio se queda pequeño, la capacidad máximo 80 personas, pero bueno, allí vemos cómo puede entrar todo el que quiera y esté presente en esto que es tan histórico, porque todo lo que es reivindicación de los pueblos indígenas tenemos que catalogarlo como histórico en Venezuela. Y bueno, 9:48, ya me dice Brian que está en línea nuestro compañero Venancio Morales. Venancio, muy buenos días. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás tú? Muy bien, estaba aquí conversando con mi compañera Rebeca, hablando sobre esas dos actividades importantes relacionadas con pueblos indígenas. Ayer el seminario que arrancó en su primera jornada sobre patrimonio cultural indígena y el evento que habrá mañana con la declaratoria del sistema normativo del pueblo Wayú en nuestra Villa Santa Inés. Háblanos un poco primero del seminario y luego de esa declaratoria del día de mañana, tú siendo el especialista en ese tema en el IPC. Bueno, en primer lugar, el evento del día de ayer fue un seminario que se realizó en virtud a la difusión del patrimonio cultural indígena, que es una de las líneas del Instituto Patrimonio Cultural. Y se diseñó en virtud a dar más que todo una visión general con algunos aspectos didácticos para poder entender el proceso del patrimonio cultural y la metodología de investigación que se lleva a cabo. El día de ayer se habló específicamente de los sitios sagrados como patrimonio cultural y el proceso de revitalización que vive el pueblo Chaima en este momento. El seminario tuvo una buena aceptación de las personas y se logró establecer al menos no hacen parte con respecto a lo que es el patrimonio cultural indígena como una manera más de entender la identidad venezolana. Perfecto, Venancio. Es la primera jornada, entiendo que son tres, y bueno, seguiré entonces llevándose a cabo esta actividad para seguir divulgando todo esto de los temas indígenas, ¿no? Sí, la próxima semana se va a realizar el segundo caso, que sería la oralidad en relación al patrimonio tangible del pueblo Wayú, que sería el sistema normativo como parte intangible de la oralidad, y el artes, diseños y símbolos, que es el arte textil Wayú, que se va a hablar también. Creo que va a estar una de las personas que investigó en ese momento parte del proceso que se lleva a cabo, ya la pude contactar, ella dice que puede estar en ese momento. Entonces, una persona wayú que ha estado siempre vinculada al proceso textil. Entonces, vamos a hablar del sistema normativo, es decir, el sistema en el cual el pueblo wayú establece sus normas y sus leyes para el buen vivir y el convivir. Y sobre el arte textil, en relación a todos aquellos símbolos que se han transmitido de generación en generación y que es un legado del pueblo wayú a todos los wayús actuales y a las nuevas generaciones, tanto wayú como de toda la sociedad venezolana. Venancio, aprovechando esto de que la próxima sesión se va a hablar sobre la oralidad y el patrimonio inmaterial de los wayú, y aprovechando que mañana está la entrega de este certificado como bien de interés cultural, a un aspecto de la oralidad como es el sistema normativo, el palabreo, el puchipu, ¿tú nos puedes comentar un poco qué significación tiene esto para el pueblo wayú, que sea reconocido por el Estado venezolano estos aspectos y características de su cultura? Bueno, en primer lugar, es conveniente hablar del sistema normativo wayú en este momento, en virtud de que es una metodología propia de un pueblo indígena en la cual se logran resolver conflictos de una manera bastante dinámica, bastante consciente y muy didáctica. Entonces, el palabrero funciona como una persona, una institución que conoce tanto los valores como la manera de actuar de todos los wayú, en ese caso la convivencia, pues, de todos los seres. Entonces, él conoce la manera como todos conviven, y en virtud a esos valores sociales, tanto individuales como colectivos del pueblo wayú, que se puedan vulnerar, él busca entonces las soluciones más convenientes entre las partes afectadas. En realidad es un sistema que tiene todos los elementos de cualquier sistema legal en cualquier parte del mundo y occidental, pues. Estamos hablando que hay una sanción, hay una persona que establece que es un tercero, que es imparcial ante el problema y busca solventar el conflicto. Tenemos el pago que se debe realizar, que es la sanción como tal. Se tienen todos los elementos de la oralidad como para poder llevar a cabo todo un proceso de conversación. Tiene un proceso de inicio, de desarrollo y de cierre, que todo eso indica que es un pueblo con un desarrollo inmaterial bastante importante con respecto a la convivencia y la resolución de conflictos. Bueno, muy importante. Esas características que nos estás comentando, Venancio. Ya para finalizar, quisiéramos que nos comentaras un poco esa invitación que haces a todos aquellos investigadores, personas involucradas o sensibilizadas con los pueblos indígenas venezolanos, para que los invites a la próxima sesión, y que no queda solamente ahí, sino que vamos a tener otro tercer encuentro para que este seminario de promoción de la investigación que ustedes llevaron a cabo sea fructífero. Sí, la tercera sesión es la sesión sobre las ceremonias y rituales que tienen que ver con cantos de tipo de sanación, cantos de tipo bienvenida, de salutación, de solicitud, que se establecen tanto en los llanos venezolanos, que serían los del pueblo Pumé, conocido también como Yaruro, y que sería el Tonjé, y en la parte de las serranías de Falcón y de Lara, con la celebración religiosa del pueblo Ayamán, que es un pueblo de filiación chipcha, el cual también tiene unos elementos. Entonces, se va a realizar en la tercera sesión, se va a hablar de todos esos elementos que tiene cada una de las manifestaciones y cuál es su relación con el imaginario espiritual de los pueblos de los llanos y parte de las serranías que están entre el centro occidente del país. Bueno, Venanzo, muy importante entonces esa invitación. Gracias por tu participación el día de hoy y continuemos con esta labor incansable de no solamente la investigación, sino de la promoción de todas aquellas características que contemplan nuestros pueblos indígenas venezolanos. Así es, así es. Bueno, entonces se les invita a todos a participar en el Instituto de Patrimonio Cultural, en el auditorio. Va a ser 3 miércoles, ya pasó el primer miércoles, el segundo la semana que viene, con la oralidad y la relación con el patrimonio tangible guayú. Y el tercero serían los rituales y las ceremonias religiosas del pueblo Ayamán y Cumé para el siguiente miércoles. Y allí terminaríamos el primer ciclo para luego comenzar con otros ciclos de tipo divulgativo e investigativo de los pueblos indígenas. Bueno, muchas gracias. Era Venancio Morales, él es funcionario de la Dirección de Registro de Bienes Culturales allá en el IPC, lleva todos los temas indígenas, nuestro especialista en ese tema en específico, toda esa investigación con los pueblos indígenas, sus sitios sagrados, su cosmogonía, su visión del mundo, y que bueno, que siempre hay que enaltecer todo eso porque son nuestros ancestros principales. 9:56, ya finalizando, Rebeca, te uniste en la última parte del programa, pero bueno, siempre importante compartir este espacio contigo. La invitación nuevamente para el día de mañana, 2:00 p.m, Villa Santa Inés, en Caño Amarillo, entrega el certificado del sistema normativo del pueblo guayú de Venezuela. Habrán ponencias, habrá un conversatorio y presencia de importantes autoridades del ámbito cultural, que por supuesto le dan mayor carácter, mayor jerarquía a este evento. Una nueva declaratoria por parte del IPC, esperemos que sean muchísimas más a lo largo del año 2018. Pues sí, la invitación es para que no solamente este tipo de actividades te integres con nosotros, sino también a las visitas guiadas, los talleres de sensibilización, los foros, los seminarios y próximamente los simposios, que trataremos todos los temas importantes y relevantes de nuestro patrimonio cultural venezolano. Estuvimos con ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la coordinación de tu emisora, Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. En los controles, Brian Noguera. En la locución, Rebeca Requeni, quien les habla, Eduardo Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves. Los dejamos con música tradicional que ya está escuchándose, ya está de fondo. Y bueno, esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.